digamos, o tenían, o sea, tienen una menor, digamos, están menos politizados, ¿sí? Y que este tipo de esquema de organización se amolda más al tipo de forma de ser, digamos, de estos activistas que son de los estados del país de México, ¿no? Y tanto de los integrantes de las asambleas de Yo 132 Internacional, ¿sí? Una forma más fraterna de conocerse, más de conocimiento, de transferencia de perspectivas, ¿sí? Digamos, de compartir cuestiones comunes entre cada uno de los integrantes. Particularmente pienso que anteriormente el esquema de organización y de toma de decisiones que se tenía anteriormente en el 132 era, digamos, una forma muy vertical de toma de decisiones que, pues, llegaba, digamos, a ser muy complejo, ¿sí? Porque las personas que actuaban como voceros no tenían conocimiento de sus pares que actuaban, digamos, en esas asambleas nacionales, ¿no? Entonces, era más las participaciones y réplicas digamos, a los compañeros que iban a establecer sus posturas o pronunciamientos o propuestas, me parece que iban más encaminadas, digamos, conociéndonos como seres humanos, a tratar de imponer nuestra perspectiva, ¿no? Y no a tratar de abonar y de complementar lo que proponía el anterior integrante, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, más o menos en ese aspecto, podría empezar. Muy bien. Muy bien, Aled, que yo creo que has dicho algunas cosas, algunos nervios esenciales de lo que le pasa a los movimientos emergentes. Los movimientos emergentes, digamos, no desde la misma perspectiva en Europa que en América Latina, pero sin embargo, en nuestras complejidades latinoamericanas, sí que tocas nervios importantes. Esta idea de, además, tan arraigada, ¿no? De una tradición asamblearia, digamos, 68era, como he escuchado muchas veces allá en los encuentros nacionales en México, pero y también este esfuerzo quizás consciente o inconsciente de tratar de imponer visiones, es decir, que de repente no traemos una carga del pasado, pero que no necesariamente conecta con lo que nos está pasando en el presente. Juan Carlos, tú has visto de cerca, de lado, atrás, de frente al 15M. Y esta idea de imponer perspectivas, de imponer visiones, de tener una tradición asamblearia, quizás se fue presentando en otras coordenadas, pero para que le busquemos el punto en común, ¿cómo lo ves? Saludos a toda la gente, norte, sur, este y oeste. El 15M tuvo un enorme éxito, ¿no? Haciendo cierto eso que algún Nobel de Física, Prigogine, llamó el punto de bifurcación, ¿no? Donde de repente se fragmenta el hielo en formas inesperadas, ¿no? Pero de repente ese hielo que parecía tan sólido se resquebraja, ¿no? Y se separa y genera nuevos islotes, nuevos continentes. El 15M tuvo mucho éxito porque confluyeron varios elementos. Uno de ellos era un profundo, profundo malestar. Un profundo malestar que fue incubándose, no sale de la nada, se fue incubando, metiéndose en una hucha todos esos malestares, ¿no? Hasta que al final un día el vaso se desborda. Y esa suma de malestares tuvo tres rasgos a la hora de expresarlos y que tienen mucho que ver con una cosa que yo insisto mucho y es que el 15M nunca fue una respuesta, que el 15M fue una pregunta. Entonces, al ser una pregunta y una respuesta, no tenía la necesidad ni de tener liderazgos, ni de tener estructuras, ni de tener programas cerrados. El 15M interrogaba al poder existente y lo que dijo fue que el emperador estaba desnudo. Entonces, al no haber liderazgo, todo el mundo, ¿no? Se sentía a gusto porque no había nadie que te mandara. Al no tener estructuras, cada uno intervenía de la manera que encontraba más cómoda y que se ajustara mejor a sus tiempos. Y al no tener un programa cerrado, todo el mundo podía contribuir a decir qué era lo que entendía como importante. Pero el 15M también se da cuenta de que esas tres características también se convierten en un problema. Y esto no lo planteo como la necesidad de que el 15M tenga liderazgo, tenga programa y tenga estructura. Lo que intento es analizar de que esos tres elementos, en su ausencia, cuando menos emplazan al 15M a dar una respuesta. Yo creo que el 15M está ahora dándole vueltas a tres elementos, ¿no? Que son los que he señalado, pero a los que tiene que dar una respuesta de una manera mucho más novedosa. Es decir, el 15M no necesita un líder. De hecho, le vendría mal. Lo que creo que sí que necesita son liderazgos en plural. Es decir, personas y grupos de personas que ayuden a rebajar la incertidumbre social. Un caso claro lo tenemos con las hipotecas, ¿no? Con los desahucios. Bueno, pues de repente surge una plataforma que actúa como un liderazgo que ayuda a rebajar la incertidumbre y que actúa como un nodo de esa red amplia de respuestas. Tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo en el programa. Tenemos que llegar a un mínimo de colaboración en el programa, porque si no vamos a ser una fragmentación incapaz para encontrar soluciones. Yo creo que hace falta encontrar un mínimo común que todos compartamos y que nos permita frenar, ¿no?, esta barbarie neoliberal en la que estamos. Y después yo creo que seguramente habrá que buscar algún tipo de estructuras que nos hagan más eficaces. Hay gente que está diciendo, convertiros en un partido político. Yo creo que eso sería un error por dos razones. Primero, porque la estructura de partidos está construida para los partidos existentes. Es decir, si el 15M mañana se convirtiera en un partido, no tendría ni el dinero que tienen los demás partidos, ni los medios de comunicación, ni el favor general de las estructuras sociales, y sobre todo perdería lo que es el principal valor del 15M, que es seguir creando conciencia. Y para crear conciencia tú no tienes que ser un partido político, tienes que ser otra cosa, ¿no? Y por tanto esa labor de generar conciencia en todo el país sigue siendo muy válido. La conclusión es que hay estructuras que son muy ejecutivas, como los ejércitos, y hay estructuras que son muy creativas, como las guerrillas. El 15M ha sido guerrilla, mientras que las estructuras tradicionales han sido ejércitos. Bueno, el 15M yo creo que ahora, en este momento terrible, ¿no?, de crisis neoliberal, de crisis medioambiental, de crisis integral del sistema, el 15M tiene que interrogarse sobre la posibilidad de ser ejecutivo. Pero creo que eso, y termino, creo que por eso el 15M a veces se retira un poco del primer plano de la escena para pensar cómo puede ser ejecutivo sin traicionarse a sí mismo. Juan Carlos, Alet, oye, fíjense que hay algo muy interesante, Alet. El 15M buscó ser una pregunta y no una respuesta. Y al querer ser una pregunta en la propuesta de Juan Carlos, no necesariamente buscaba una estructura organizativa. En ese sentido, el 132 pareciera que buscar ser una respuesta, y por eso tuvo la necesidad de tener una estructura organizativa. ¿Cómo ves el asunto? Con el doctor Juan Carlos, me parece ser que estos movimientos no buscan ser una respuesta, buscan ser una pregunta de cómo queremos plantearnos como sociedad, ¿no? Cómo queremos avanzar, cómo queremos, digamos, desde la perspectiva del 132, cómo queremos empoderar a la sociedad en la toma de decisiones, ¿no? Desde un punto, lo veo yo, de las políticas públicas, ¿no? Y empezar a incidir en estas, digamos, pero la razón principal sería el empoderar a la sociedad, ¿no? Alet, y fíjate que también hay otro planteamiento sumamente interesante. Es que el 15M no buscaba un liderazgo, sino liderazgos para rebajar la incertidumbre. En este caso, observamos que en 132, no se busca un liderazgo, pero también tenemos una experiencia que se está volviendo compleja y rica de cómo a partir de las experiencias regionales, nacionales, municipales y de colectivos, también el 132 busca incorporar esa idea de liderazgos, de empuje. ¿Cómo ves, Alep? Pues mientras que Alep nos contesta, fíjate que... Ah, ¿estás ahí, Alep? Sí, aquí estoy. Perdón. Dale, dale, entonces. Ok. Sí. Me estás planteando una pregunta, no terminé de escuchar, se cayó la señal. Sí, la repito, Alep, sí. Que mira que otro de los argumentos del profesor Juan Carlos es que el 15M no se planteó un liderazgo. No buscaba un liderazgo, pero en su análisis, a la luz del razonamiento de Juan Carlos, lo que se planteaba eran liderazgos. Esos liderazgos muchos, de muchas formas, de muchas naturalezas, pero que lo que había era rebajar la incertidumbre. Yo te plantearía, creo que también el 132 no buscaba tener liderazgos, pero un liderazgo, pero por su naturaleza y su caminar en el día a día, fue encontrando en muchos compañeros, asambleas, colectivos, grupos de trabajo, liderazgos en plural. Y eso yo creo que también empujó a este paso hacia los encuentros. ¿Cómo plantearías este tema de no un liderazgo, pero sí ya en la realidad muchos liderazgos a la luz de la emergencia del 132, pero no necesariamente con esa idea de liderazgo del pasado, sino algo mucho, muy distinto? Exacto, yo creo que el liderazgo, o sea, el 132 nunca buscó ser un referente, el referente lo hicieron, ¿no? Sí, pero yo creo que 132 lo que buscó principalmente fue una forma de organización de la sociedad, ¿sí? Que dentro de la sociedad surgieran espontáneamente, digamos, organización dentro de la comunidad, ¿sí? Y que fueran estos sus propios referentes, ¿sí? Que fueran sus propios líderes. Eso es lo que yo creo que es la tarea principal del 132, ¿sí? Y esta es la forma, es la manera en que pudiese empoderarse a través de diferentes colectivos, grupos, movimientos que abordan temáticas particulares, ¿sí? Así lo vemos como el movimiento magisterial, organizaciones de derechos humanos, digamos otros colectivos de resistencia, ¿sí? Que transfieren información, comunicación, todo ese tipo de temas, ¿no? Que son muy diversos, sí, pero que a la vez en conjunto van formando un empoderamiento de la sociedad, ¿sí? Creo que esa es la perspectiva que se tendría que dar, ¿no? De que no, el 132 no es un líder, o sea, nunca ha buscado ser un líder, sino más bien ha buscado ser, digamos, un impulsor de la conformación de otros, ¿no? Eso, Alet, eso es sumamente, sumamente interesante, que el 132 pueda ser un facilitador de la revolución de otros dentro del propio 132, es decir, no de los otros fuera del 132, sino que el propio 132 se conciba como un espacio que facilite a muchos desde dentro del 132, pero no en una idea de lo angosto, sino en lo ancho, muchas posibilidades. Yo creo que ahí hay una gran coincidencia con el 15M, Juan Carlos, que desde dentro ambos movimientos están facilitándole a muchos amplias vías para expresar lo que quizás en el pasado solamente eran por pocas vías. Es que yo creo que tiene mucho que ver el 15M, lo que está pasando ahora mismo en Turquía, ¿no? En Taksim, lo que pasó en la Plaza Tahrir en Egipto, lo que pasó a lo mejor en los años finales de los 80 en América Latina, lo que pasó en Génova, ¿no? En Italia, los momentos mayor auge del movimiento antiglobalización o altermundista. Es decir, son grandes conversaciones. De repente la gente empieza a hablar, empieza a construir nuevos nombres y las cosas que eran innombrables pasan a tener nombre y a existir, como estrellas que de pronto les pones un nombre y existen, porque las has bautizado, las has nombrado y que estaban ahí existiendo pero no tenían existencia social, porque nadie las nombraba. Y de pronto en estas grandes conversaciones la gente señala problemas que todo el mundo sabía que estaban ahí, pero que no terminaba de verlos. El emperador está desnudo, grita el 132 al denunciar, ¿no?, la campaña mediática de Peña Nieto, apoyada por los medios, al denunciar las mentiras del magisterio sindical, del sindicato magisterial, y el Baster, que al final termina en la cárcel, ¿no? Pasa de ser lo absoluto, ¿no?, lo innombrable, a terminar en la cárcel, ¿no? Y eso lo permite, ¿no?, un movimiento que a través de esa gran conversación empieza a prestarse los nombres, los adjetivos, y a trenzar una nueva gramática. Se utilizan las herramientas del viejo lenguaje y de la vieja gramática, y hay que reinventarlas. Y por eso estos movimientos son complicados, ¿no? Es decir, siempre las revoluciones, y estas son revoluciones del siglo XXI, en las revoluciones siempre tienes que tomar parte de aquello que estás superando, ¿no? Es decir, igual que las revoluciones del siglo XX, tú montas el ejército rojo con los restos del ejército zarista, es muy difícil que de la nada salga el nuevo mundo, ¿no? Siempre hay parte del pasado, y también eso las hace más difíciles, pero no hay saltos, ¿no?, en la realidad. Y lo que tenemos que hacer es buenos análisis. Yo creo que todos estos movimientos han venido acompañados de una gran reflexión, de mucha discusión. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra lo que tiene la fuerza de lo que ya existe. Y lo que ya existe a menudo no tiene ni que explicarse, se da por sentado. Mientras que nosotros tenemos que argumentar por qué puede existir otra cosa, por qué es mejor que exista, y en el análisis nos jugamos realmente conseguir ese otro mundo posible, porque si el diagnóstico es malo, también la terapia va a ser mala. Y eso también es lo que explica por qué en estas grandes conversaciones que tenemos en los movimientos, en la gran conversación que también tiene el 132, hay tantas disensiones, ¿no?, tradicionalmente, como ha ocurrido en la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda sabe que al tener que luchar contra lo que existe, o el pensamiento crítico, al saber que tiene que luchar contra lo que existe, si el diagnóstico es malo, pues va a tomar decisiones incorrectas, y por tanto toda esa lucha, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo de enfrentarse frente a lo real existente, pues puede quedarse en un sacrificio estéril. Por eso cualquier cosa que siga insistiendo en la conversación va en la dirección correcta, y todo aquello que frene la conversación va en la dirección contraria. Juan Carlos Alet, para cerrar con este bloque y con su participación y con su involucramiento en este proyecto de radio, quisiera pedirles lo siguiente, que miren, yo creo que desde diferentes perspectivas, y no una sola, ambos movimientos lo que han hecho es estrecharse las manos en las diferencias, es decir, somos diferentes, somos distintos, y somos capaces de estrechar las manos, y al estrecharse las manos, han ocurrido fenómenos que vemos que pueden ser o son grandiosos. ¿Por qué? Porque el espacio se amplía y se ensancha cuando nos damos la mano en nuestras diferencias. Y al darnos la mano, el espacio se ensancha, y entonces lo que hacemos es que abrimos la posibilidad de didactizar los encuentros. Con esa idea, quisiera pedirle a los dos tres experiencias que se han venido desarrollando en este camino, de cómo han didactizado al estrechar las manos ambos movimientos, cómo han didactizado esas diferencias para volverlos un encuentro en común. ¿Qué ha hecho el 132 para, en tanta heterogeneidad, en tanta diferencia, en qué punto se estrecharon las manos y no solamente decidieron caminar juntos, sino que además en esos pasos de transformación cada una de las iniciativas tuvo su propio camino y no necesitó quedar opacada o echada fuera porque la otra tenía más peso, más fuerza? ¿Alep? Sí, bueno, me parece ser que digamos, al estrecharnos digamos las manos, al encontrarnos entre nosotros como movimientos que tenemos muchas similitudes, vemos que podemos hacer trabajos de colaboración, de vinculación, y que podemos abordar problemáticas comunes, ¿no? Lo que permite digamos a ampliar, como dices, ¿sí?, nuestros márgenes de acción, ¿no? Porque contamos con mucha más, digamos, información de otras partes, otras perspectivas, con más gente también, y que podemos contar, a su vez, con, pues bueno, con ese, digamos, afecto fraterno de que no estamos solos, ¿no? Como movimiento, sino que también esta es una, digamos, un cambio global, una revolución global, en la cual hay gente, pues, con las que nos identificamos, ¿no? Tenemos perspectivas comunes y que podemos, digamos, confrontar estos embates de las, viendo como un, identificando como un, digamos, un enemigo común a las políticas neoliberales, ¿sí? Creo que esa es una perspectiva que podría dar en ese aspecto, ¿no? Juan Carlos. Escuchando a Ale, me acordaba de algo que creo que ha hecho el 132, muy relevante, y es los estudiantes de las universidades privadas acercarse a los estudiantes de las universidades públicas. Es decir, que algo que antes del 132 parecía muy difícil, parecía prácticamente imposible, sino prácticamente lo contrario. Es decir, que los estudiantes de las universidades públicas veían a los estudiantes de las universidades privadas prácticamente como el enemigo, ¿no? Como alguien que le hacía la competencia, y de repente encuentran ahí una sinergia. Bueno, pues eso es un producto del 132. En España algo igual, ¿no? Boaventura de Sousa Santos plantea que hay una línea abisal que separa el norte del sur, ¿no? Y que los problemas del norte, siendo terribles, pero se solventan de alguna manera con regulación, ¿no? Mientras que en el sur los mismos problemas se solventan con violencia, ¿no? Es decir, no permitiendo realmente soluciones al respecto. Y el 15M en España ha permitido, por ejemplo, que haya encuentros entre clases sociales diferentes, es decir, las clases medias, que empiezan a ser tratadas como proletarios, se encuentran con los proletarios tradicionales, y de repente el 15M va a permitir que gente que le iba bien, de repente se dé cuenta y se sensibilice con gente que no le ha ido bien nunca, y que puedan encontrarse, y que en vez de reprocharse mutuamente nada, se encuentren en la pelea. De la misma manera, creo que el 15M ha ayudado a que peleas que no formaban parte, ¿no?, del norte acomodado, ¿no?, como la suerte de los inmigrantes, pues de pronto nos encontramos que un derivado del 15M, como es la plataforma de afectados por las hipotecas, nos encontramos con que españoles blancos van a desahucios, ¿no?, de gente de África o de gente de América Latina, y no solamente que van, sino que se dan cuenta de que hay una pelea común, porque también hay un enemigo común, ¿no? La conclusión es que creo que el 15M abrió, el 15M, todos los movimientos, ¿no?, lo que está pasando ahora mismo en Turquía, lo que ha pasado en Egipto, lo que ha pasado en el norte de África, lo que pasa con el 132, son, como decimos los sociólogos, ventanas de oportunidad. Es decir, se abre una ventana de oportunidad donde los pueblos se encuentran en lo que comparten, ¿no? Y de alguna manera esa ensoñación tan propia del modelo capitalista, ¿no?, de diferenciarnos en virtud de nuestro alcance de consumo, ¿no? Y de repente nos encontramos que hay una parte de víctimas en todos nosotros, incluso que aquellos que no eran víctimas se convertían en verdugos de otros, y eso te roba dignidad. Yo creo que todos estos movimientos, en esta gran conversación que estábamos diciendo, nos muestran un espejo, que son los otros, ¿no? Entonces cambia hasta la propia antropología, no soy yo, sino que somos un nosotros, y en ese nosotros, ¿cómo voy a consentir que me vaya bien a mí si estoy teniendo ese bienestar sobre las espaldas de los otros? Y eso es también lo que nos explica todos estos elementos, la gran conversación, romper las líneas abismales que nos separan, encontrarnos en los otros, es lo que hace también que estos movimientos en todo el planeta generen la misma oposición de los mismos, es decir, de los poderosos. Juan Carlos Alep, ¿estás ahí, Alep? Sí, aquí sigo. Sí, ya nada más para cerrar, que como les he platicado, este es un programa indisciplinado, y como iniciamos como la poca formalidad, y tuvimos de entrada una super rola que yo he estado recuperando con varios compas de la Legión Extranjera, que nos gusta, porque si bien en México hay la idea de que el 132 está muerto para Televisa, TV Azteca y para el régimen, y para además actores, pues bueno, la canción de Caifanes, que se recupera en muchos espacios del 132, dice algo así, lo escuchamos, de que antes de que nos olviden haremos historias, no andaremos de rodillas. Entonces les quisiera pedir a ustedes que bueno, que ustedes están contribuyendo a que no nos olviden, a que no se olvide el 132, y que bueno, pues nunca, gracias por su participación. Nunca pueden, Eric. Estos movimientos que nacen de todo esto que hemos planteado no se mueren. Pueden retirarse, pueden irse a los cuarteles de invierno, pueden cambiar, como dice la compañera, pero no se mueren, es decir, han venido para quedarse. Así que podemos ser pesimistas, pero pesimistas esperanzados. Gracias, Juan Carlos. Aled, alguna nota de esto de Caifanes, de que haremos, no olviden que haremos historias. Pues totalmente de acuerdo. O sea, el movimiento 132 está en un momento de retracción, está en un momento de análisis y autocrítica profunda, yo creo, y para que toda esa experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de este casi un año de existir, ¿sí?, lo podamos catapultar, digamos, y potencializar, ¿sí? Vamos a estar latentes, ¿sí?, podemos estar retraídos, pero va a haber un momento en el que vamos a salir otra vez en grande, ¿no? Ya no somos un movimiento de masas, pero somos ahorita un movimiento de activistas muy, muy activos, o sea, muy, muy, con diversas acciones, ¿sí? Y pues estamos esperando, estamos creando las coyunturas. Muy bien, pues les agradezco mucho, y tanto a Led como a Juan Carlos, y que sigamos adelante juntos haciendo esta experiencia de radio, y gracias por estar con nosotros. Vamos a cerrar este primer bloque con un poquito más de Caifanes. Inmediatamente entrarán a conversar con nosotros María Ángela y Yari. Abrazos. Hasta luego, un saludo. Muchos abrazos. Antes de que no. Hola. Eric, hola, ¿cómo estás? Sí, te escucho. No, no, ya, ¿ya escuchan? Ya. ¿Del otro lado de la cabina escuchan? Ya estamos en vivo y con esta indisciplina de formalidad de radio. Yari, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Yari, que en esta experiencia de radio adjetivamente indisciplinada, como proyecto que busca hacer encuentros en Radio 132, bueno, pues ya estuvo por aquí la LEP con Juan Carlos Monedero, y esta vez para seguir con el propósito de este programa de radio, aquí tenemos a María Ángela. María Ángela es una de las mujeres más poderosas dentro del grupo de Internacional 15. Me digo poderosa por su enorme capacidad para abrazarnos a muchos para involucrarnos, para motivarnos, para lanzarnos a las grandes batallas. Y bueno, y del otro lado, María Ángela, también te quiero contar que Yari igualmente tiene unos enormes brazos para cobijar a lo que ha sido toda la lucha del Movimiento 132 Internacional. Y bueno, pues Yari, María Ángela, este bloque, pues queríamos poner a dialogar a dos mujeres decisivas de dos movimientos actuales, que en diferentes órbitas, bueno, cada uno con sus características, pero que el trabajo tanto de una como de otra ha sido vital. Y bueno, este es el tema en cuestión. A la luz de sus reflexiones y de su experiencia, ¿cuál sería el papel que han jugado tanto la Mesa 15 Internacional como el Grupo de Trabajo Internacional para hacer de los movimientos, tanto del 132 como del 15M, un movimiento que puede encontrar hacia afuera sus posibilidades de articulación, de vinculación, de encuentros, pero también hacia adentro, una forma en donde los de adentro vean toda la fuerza que esos movimientos, toda la creatividad, todos los espacios construidos que desde afuera se están haciendo? Yari, María Ángela, a ver, Yari, coméntanos. Gracias, pues mira, Eric, pues muchas gracias primero por invitarme. Pues estoy aquí en la Ciudad de México y pues agradezco mucho el espacio. Pues en principio yo creo que la Mesa 15, por ejemplo, aquí fue pues un espacio de diálogo y reflexión sobre que lo que estaba pasando aquí en México se estaba dando en otras regiones del mundo, ¿no? Por un lado, esto como asumirnos como parte de un conglomerado global que está despertando y que está siendo crítico, pero por el otro también un poco como reflexionar en todos los asuntos relativos a la migración y al ser un ciudadano que puede estar en dos países y que va aprendiendo a vincularse con otras regiones, con otras culturas. La mesa en principio vinculó gente mexicanos que estaban estudiando fuera del país o gente con doble nacionalidad o hijos de migrantes. Por ejemplo, hubo una compañera que era hijo de migrantes que estaban en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, un poco fue como estas dos cosas. Por un lado, el asunto sí de la globalidad de las luchas y de esta dimensión internacional que están tomando. Y por otro, también fue como una experiencia de congregación de experiencias migrantes, con lo que eso implica, ¿no? Contraer palabras de otros lados, contraer como esta sensación de que somos mexicanos, pero también somos gente, ciudadanos del mundo, y en ese sentido, pues fue como muy enriquecedor. Muy bien, Yari. Sensaciones y palabras, María Ángela. Yo creo que muchas veces reunidos en Plaza Pontejos y después en la Plaza de los Descalzos hemos tenido muchas palabras y muchas sensaciones. Pero, y tú has sido una provocadora de esas palabras y esas sensaciones. María Ángela, cuéntanos. Bueno, gracias para invitarme en esta transmisión y gracias para la presentación, que muy fuerte que has hecho. Yo soy solo una persona que está participando en este grupo de política internacional desde el principio. Y bueno, una persona que está trabajando con muchas otras, y yo creo que es un poco importante sottolinear siempre esta importancia, ¿no?, que hemos dado del primer momento en el movimiento 15M a este pensamiento colectivo, a esta inteligencia colectiva que se exprime en las acciones que hacemos. Bueno, hablando un poco, yo creo que uno de los principios que nos mueve es un poco el principio de la posibilidad de acción global, ¿no? Pasar un poco de superar el concepto de acción local y acción global y trabajar en el local con una perspectiva global, porque de verdad estamos en un mundo en el cual si no cambiamos todo este sistema no podemos cambiar nada. Desde esa perspectiva yo quería hablar un poco de algunas experiencias fuertes que hemos tenido en estos últimos meses y que creo pueden dar la posibilidad de entender qué significa relacionarse con otros movimientos y trabajar juntos. Una ha sido, por ejemplo, muy recientemente aquí en Madrid, la Plaza de los Pueblos. Hemos organizado una jornada en la cual han participado muchísimas personas de muchísimos pueblos diferentes, y de Argentina, de Palestina, de Sahara Occidental, de Chile, personas mapuche, de Perú, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Cuba y muchas otras. Y estar ahí en la misma plaza y compartir la comida, compartir el arte, porque había también la posibilidad de dibujar, compartir las palabras, compartir las luchas, compartir el apoyo, ha sido de verdad muy emocionante, y también nos ha dado la posibilidad de expresar esta fuerza, toda la elaboración que hemos tenido en este día en la manifestación contra la Troika que se ha hecho el 1 de junio, manifestación en la cual hemos hablado como Plaza de los Pueblos, tres personas han hablado sottolineando tres conceptos fundamentales: que no hay posibilidad de salida para la Europa ni para un país si no cambiamos el sistema, que la Unión Europea tiene muchísima responsabilidad en lo que pasa en otros lugares del mundo, y que los tratados de libre comercio con América Latina y también con Israel tienen un papel muy importante en esto, y la nuestra lucha también. Y la otra experiencia de la cual quiero hablar es la experiencia que hemos tenido en Túnez como Global Square. Global Square es una red de movimientos Occupy y 15M a nivel internacional. Está participando Occupy Londres, está participando Occupy Wall Street, está participando Occupy Holanda, también el 15M de Barcelona, de Madrid. Aquí hago una invitación a Yo Soy 132, a otros países, a unirse en esta red, porque es muy, muy importante que muchos más países puedan trabajar. La experiencia en Túnez ha sido muy fuerte, porque trabajando sobre principios como la democracia directa, como la horizontalidad y la metodología que seguimos en nuestras asambleas, hemos encontrado los movimientos radicales y horizontales de Túnez, el movimiento Tarek. Hemos llegado a hacer una asamblea en las calles de Túnez, en la avenida Bourguiba, que ha sido muy importante, con muchísima gente de Túnez. Entonces, un poco la idea es que sí, que podemos compartir palabras, también podemos compartir acciones y también podemos pensar de cambiar este mundo. Muy bien, María Ángela. Y que fíjate que Yari, que María Ángela plantea que desde esta mirada internacional de los movimientos hay inteligencia colectiva. Y a mí eso me lleva a plantearte lo siguiente, que creo que desarrollamos inteligencia colectiva para desobedecer. Pero Yari, para desobedecer pensándonos localmente, es decir, local pero en la acción global. Y yo creo que ahí mucho de lo que ha hecho 132 Internacional ha estado en ese sentido. Si uno mira a los diferentes colectivos esfuerzos grupales, asamblearios o inclusive individuales, se hacen acciones desde, aunque no esté en México, pero desde donde esté, pensando en México, pero inscribiéndose en el en la acción global. ¿Cómo ha sentido eso Mesa 15, Yari? Sí, pues tú mencionas un poco de esto de la inteligencia colectiva, ¿no? A mí cuando estaba escuchando a María, lo primero que como que vi fue que más bien es un asunto como de empatía colectiva y de empatía global, ¿no? O sea, cuando uno empieza como a hacer algún tipo de trabajo social y sale a las calles y se da cuenta a qué se está enfrentando y a qué situaciones de grupos de poder militar, de grupos de poder político, en el momento en que asume ese problema y eso, esas dificultades sociales, y empieza a contactar con otros grupos de otros países que están enfrentándose a lo mismo, se da una cosa de empatía, porque uno sabe que lo que nos puede pasar aquí y que está mal aquí puede pasar en cualquier lugar del mundo y también está mal. Entonces en ese sentido es que uno dice, bueno, pues si yo apoyo, aquí también me pueden apoyar, y porque somos estos ciudadanos del mundo y nos está pasando en todos lados, ¿no? Y por ejemplo, recordaba yo ahorita, tuve una experiencia en noviembre del año pasado, que fui a San Francisco y a Chicago, San Diego y a varias ciudades de Estados Unidos a conocer gente de Grupo 132 allá, ¿no? Que cuando surgió todo el asunto aquí, el movimiento social, era netamente estudiantil, y la gente que se vinculaba aquí eran estudiantes. En el caso de Estados Unidos, toda la población que integró estos grupos eran trabajadores, y en su mayoría trabajadores ilegales, y en menor porcentaje estudiantes o gente que estaba haciendo maestría y doctorado, pero sí había una población alta de trabajadores, lo cual para mí también fue justo una algo súper enriquecedor, porque fue darme cuenta que sí se puede hacer desde diversos frentes, y sí, en diversas realidades, aunque unos seamos privilegiados con el estudio y otros con el trabajo y otros con tengamos que salir de nuestros países y lo que sea, la lucha sí es colectiva, o sea, y traspasa fronteras. O sea, lo que pasa en Estados Unidos tiene que ver con lo que está pasando aquí en México. Nosotros estamos causando la expulsión de mexicanos que están allá. Entonces, si no se ve esto como un problema global, también estamos solo como atendiendo a una parte, ¿no? Como es la pata coja, porque tiene que ser global, porque el mundo ya es global, ¿no? Entonces, en ese sentido, los problemas también, las respuestas a estos problemas tienen que ser globales. Yari, fíjate qué interesante, María Ángela, que en la participación de 132 en la marcha del sábado contra la Troika, que ahí estuvimos marchando con la Plaza de los Pueblos, y que después a iniciativa e impulso de María Ángela, un diferente grupo de latinoamericanos, pudimos tomar la palabra, planteamos en ese evento acabar con otros derechos, a costa de destruir otros derechos, y eso hablaba de que nosotros queremos inscribir que las luchas son globales, y que ya hoy, si el mundo desarrollado tiene sus propias crisis, sus propios movimientos, ya no podrán resolverlas con el pasado mirando hacia el sur, a su riqueza, sino que ahora cualquier derecho que se conquiste tiene que pasar por cuidar los derechos de los otros. En ese sentido, pues bueno, es donde creo que podría entrar muy bien esto que me encanta de lo que dices, Yari, porque más allá de lo duro de los conceptos, de las terminologías, lo que hay es una empatía, saber que un derecho que se gana en un lugar no puede ser a costa de que se acabe un derecho en otro lado. Ahí está la empatía. Entonces, yo les quisiera pedir que con esta idea de empatía pudiéramos cerrar este bloque a las 2 y nos dijeran algo al respecto. María Ángela. Sí, me ha gustado mucho esta palabra, empatía. Bueno, como yo vengo de la concentración que hemos hecho de apoyo al pueblo turco hoy, tengo que decir que he vivido mucho en esta concentración esta empatía, ¿no? Ahí tenemos personas que están luchando, todo ha empezado con la ocupación de un parque para impedir la destrucción de árboles. Sabemos perfectamente que esto no es solo la defensa de un parque. El problema es el modelo económico que el gobierno de Erdogan, pero también todos los gobiernos antes de él, han impuesto a Turquía para la burbuja inmobiliaria, para destruir completamente el ambiente en Estambul. Todo esto malestar que desde años, ¿no?, ha creado esta fuerte protesta. Una fuerte protesta que ha visto una represión muy fuerte y la protesta aumentada. En Turquía siguen en la lucha. Entonces, estar aquí en Madrid apoyando a ellos y a ellas ha sido muy importante, porque también había muchísimas personas turcas ahí. Y había en estos momentos de concentración una empatía muy fuerte, pero también una cosa importante: hemos superado el momento de la información y conocimiento de lo que pasa. Yo creo que, por ejemplo, siempre hablando de Turquía, ahora el 8 o el 9 de junio hay una convocatoria internacional de muchísimos países del mundo que van a manifestarse contra la represión de Turquía y que van a manifestarse en apoyo a la lucha contra el neoliberalismo en Turquía y para un modelo de sociedad diferente. Yo creo que esto es un salto, ¿no? Estamos de verdad construyendo una red importante de acción a nivel mundial. Muy bien, Yari, para terminar. Bueno, pues quizás un poco cerrando, yo diría que la corrupción es global, ¿no? El sistema económico que nos está afectando es global. Entonces, en ese sentido, creo que podemos nosotros también hacer de la comunicación, de las redes de información adecuadas que brinden información verdadera, de la crítica y de la solidaridad también algo global, ¿no? Porque justo lo que menciona María, aquí por ejemplo la semana pasada 132 fue a la embajada de Turquía, fueron 25 compañeros a manifestar su solidaridad con la gente que está allá luchando, ¿no? Hoy estamos por ejemplo en el aniversario de la guardería ABC, que es un acontecimiento trágico en la historia de México. Hace 4 años se quemaron 49 niños en una bodega, y en ese sentido pues nosotros somos seres humanos, ¿no? Un niño quemado es algo que nos duele aquí en cualquier lugar, una persona reprimida, un muerto. Entonces, en ese sentido estamos en el mismo barco, ¿no? De hacer esto, de hacer de la humanidad, de la solidaridad, algo que también traspase fronteras, así como traspasa fronteras los problemas. Pues muy bien, en verdad tienes mucha razón, que tenemos los compañeros de 132 que recordar, como el buen Alberto de las redes está poniendo ahí sobre el evento de la tragedia, esa enorme tragedia sobre la guardería ABC en México. Y bueno, nuestra solidaridad a todos los papás de los niños que murieron por la negligencia y corrupción del gobierno de Sonora. Y que bueno, pues gracias por recordarlo, Yari. Yari, gracias por estar en esta noche acá en Madrid, aquella tarde desde CU, Ciudad Universitaria. María Ángela, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por tu sonrisa siempre, María Ángela. Que bueno, pues nuevamente estaremos aquí conversando. Gracias a vosotras, saludos. Y seguimos adelante. Y seguimos en el programa. Un abrazo para los dos. Gracias. De la rebelión, pa'lante con visa mexica, reggae en español, como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración, a la fiesta de conciencia los invitamos, sin armas, con palabras, con educación, tenemos un anuncio para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción, no queremos fronteras segregando el mundo, es tiempo mi raza para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas. periódicos, en todos los canales de tu televisión, todas las estaciones de tu radio. No vas a encontrar este movimiento solamente para la gente que quiere el cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defiende nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras demandas. Whom you're trying to reach. Bueno. Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ya estamos en vivo. Orquídea, Orquídea, te comento un poquito. Ya estamos en vivo, le voy a comentar al auditorio. Tenemos en Skype directamente a la mujer más hiperactiva de las redes de 132. Orquídea de Nueva Zelanda de 132, nos trae a todos movidazos por todos los recursos que haya en internet, inclusive los que no se han inventado todavía. Ella es cómplice de esta idea de hacer encuentros en Radio 132. La idea es que tanto ella desde Nueva Zelanda como la Morena en Arkansas y Enrique en Jalapa puedan ser a la vez los propios conductores desde este programa de Madrid. Entonces, bueno, que como les he dicho, es un programa indisciplinado y que, bueno, tendremos nuestra propia forma de organizar los programas teniendo a estas superluchadoras de las redes. Y Orquídea, mira, pues bueno, que te quiero dejar la voz porque eres una de las que impulsaste esta idea de que hiciéramos estos encuentros en Radio 132 Madrid. Y bueno, platícale a los agoreros, a los que escuchan Radio Agora Sol, pues un poquito de esta historia, para que sabemos que ya te tienes que ir, que estás ahorita ahí en plena madrugada y viaje al trabajo, pero que sabemos que tienes mucho que decir. No, pues Eric, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que todo lo que sea relacionado con compartir información con la gente y educar, pues yo estoy más puesta que un calcetín. Pues mira, como ya lo habíamos platicado, básicamente la idea nace por el entusiasmo y pues las emociones de poder transmitir a través de este medio hacia otras personas, ¿no?, lo que está pasando en México. Y no tan solo en México, digo, en el mundo completo. ¿Qué les puedo decir? Pues yo desde Nueva Zelanda, en lo que se puede, mis recursos son realmente pocos, no son tanto humanos, porque los mexicanos que habemos en este país, pues somos relativamente muy pocos. Pero, además, permítame tanto, voy a encender el carro. Perdón por la interrupción, chicos. Lo que pasa es que aquí está muy frío, entonces ya tengo que encender el carro para calentarlo. Pues miren, como les comento, desde aquí, desde Nueva Zelanda, como sabemos, en estos países la gente es un poco más, pues, informada, le gusta estar más al pendiente de lo que está pasando en otros países, etcétera. Nosotros aquí hemos hecho una campaña más que nada personalizada, por ejemplo, a través de nuestros trabajos, a través de las instituciones donde estudiamos. En este país se maneja mucho la información en internet. Tenemos de alguna manera mucha privacidad y mucha libertad en lo que es información de lo que está pasando en otros países. Y nos ha dado mucha ventaja. Fíjate que los kiwis se han interesado mucho en lo que es el movimiento 132, pero no solo por el hecho del movimiento y la corrupción y las elecciones y todo eso, sino que esto ha desembocado, fue como abrir una cajita de Pandora, como decirle al mundo, ¿saben qué? México no es solo tequila, fiestas, piñatas, tacos, México es pues corrupción, narco, no sé, no existen los derechos humanos, la pobreza, que significa pues la falta de oportunidades para mucha gente, la falta de educación. Y ha sido súper interesante la respuesta de la gente, que nos han invitado también a diferentes foros, seminarios que han dado, sobre todo el gobierno, y te digo, es espectacular, ¿no? Entonces, pues para mí 132 yo lo llevo pues en mi mente, en mi corazón y en cualquier cosa de las que prácticamente yo hago. Y eso es desde acá, desde Nueva Zelanda. No sé si les gustaría saber algo en específico. No, la idea era que te conocieran, porque vas a estar dándole batalla al programa de radio, de Encuentro Radio 132, de que supieran que no estás tan cerquita, que tú estás en plena mañana, madrugada, y que bueno, pues la verdad es que muchos nos preguntamos de la región extranjera si en algún momento duermes, pero bueno, les velo su sueño, mientras ustedes duermen yo estoy despierta. Muy bien, Orquídea, pues bueno, que muchas gracias por enlazarte, que ya nos estaremos desorganizando para mejores programas desorganizados, así es. Y que bueno, pues que gracias por aceptar este proyecto, por tu iniciativa, y bueno, pues ya sabes que hay que seguirle dando. Y fíjate que mientras teníamos el primer bloque, les estaba yo comentando que había una de las canciones que yo creo que más me gustó, que ahora que estuve en México y que los estudiantes y las estudiantes iban cantando, era esa cuestión de una canción de Caifanes que es muy conocida de Caifanes, pero que se traduce mucho al 132, que es que antes de que nos olviden. Sí, así es. Antes de que nos olviden haremos historias. Claro. Andaremos de rodillas. Entonces, tú, como muchos otros, están haciendo historias para el 132 y te agradecemos por esas historias. Y aquí nuevamente, pues con seguridad estás iniciando nuevas historias. Y bueno, claro que sí, ¿no? Y a ustedes, o sea, unas gracias infinitas a las personas que nos están dando la oportunidad de poder informar, o sea, de tener estos medios de comunicación alternativo. Mira, bendita, ahora sí que la tecnología en ese aspecto, porque tú sabes que la tecnología se puede utilizar para muchas cosas, pero el uso que se le ha dado, sobre todo 132, la manera en la que nos hemos podido comunicar e informar de lo que está pasando exactamente en el terruño, ha sido invaluable. Y además de tomar en cuenta, digo, no es antes de que nos olviden. Fíjate que la gente, algunas personas me han dicho, no, es que 132 ya no existe. Le dije, pero ¿cómo puedes decir eso? Le digo, si tú mismo ahorita me estás diciendo que, o sea, 132 no existe, o sea, tú sabes que existió 132, o sea, la gente lo sabe. Fue un parteaguas, y quieras o no, eso ya se quedó en la mente de mucha gente, en la mente de muchos jóvenes, como su primera experiencia política, ¿no? Sin antes siquiera votar el año pasado, que ya los dejó marcados de por vida. Y pues le guste a la persona que le guste y a los que no le guste, pues existimos, nacimos después del 11 de mayo, porque 132, pues nosotros no nacimos el 11 de mayo, el 11 de mayo nació 131. Nosotros nacimos después de que los muchachos de la Ibero se pusieron las pilas y sacaron el video, ¿no? Y aquí estamos y aquí seguimos, Eric, y les agradezco muchísimo. Aquí pues son las 8 de la mañana en Nueva Zelanda, ahora sí que transmitiendo para la red internacional desde este lado del mundo, y me voy a ir al trabajo. Les dejo a todos un abrazo enorme, inmenso, saludos, y pues seguimos echándole ganas. Y desde acá yo soy 132. Ay, si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Muchas gracias, Orquídea, eres una grande. Te dejamos un poquito de Caifanes para que te vayas inspirada al trabajo. Perfecto, gracias, chao. Bueno, nuevamente regresamos para la parte final y que después de escuchar a Caifanes para introducirnos, para dar el caminito al siguiente bloque, el buen Carlos, el luchador de la plataforma de apoyo a los pueblos mapuche, ese Carlos incansable que uno lo ve en todas las luchas siempre con ese espíritu chileno, nos ha sugerido que para este bloque que se llama Recuperando Historias en Latinoamérica, escuchemos un poquito de Violeta Parra. Ahí va. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le pone remedio puro. Bien, bien, pues regresamos después de estas notas de Violeta Parra que nos transportan a nuestra gran Latinoamérica y que de contarles que en esta sección de Recuperando Historias ha nacido del corazón mismo de la Plaza de los Pueblos. Ahí un querido amigo chileno que no anda con nosotros, pero que anda en todos lados también, nos sugirió que se trataba también de recuperar historias. Entonces, bueno, pues que le hicimos caso a nuestro querido amigo Alonso, que ahí donde nos estará escuchando, y que, bueno, pues esta tarde tenemos a Leticia de Paraguay Resiste en Madrid, un gran colectivo que, por cierto, casi nos hace arrancarnos el pecho Carmen con su discurso del sábado ahí frente a la Troika, y que, bueno, han de imaginarse que casi América Latina, a través de la mano de Leticia y de Carmen, le están extendiendo el brazo izquierdo a los indignados para decirles que sí se puede. Esas dos mujeres que andan de aquí para allá haciendo un trabajo generoso y noble de diálogo y de compartir historias, bueno, ahora tenemos a Leticia aquí. Y también tenemos al gran Carlos, que ya les contaba que por más que camina, la suela de sus zapatos no se acaban. Y yo creo que eso se obedece a que algún gran espíritu de los mapuches lo sigue ahí, lo sigue fuertemente. Y que, bueno, pues empezaremos con esta sección de Recuperando Historias, y que le quiero pedir a Leticia y a Carlos nos cuenten. Traen muchas historias que decirnos, y adelante. Leticia. Sí, yo no sé si es buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, soy Leticia y aquí es buenas tardes, ¿no? Y nada, soy de Paraguay, como lo habías dicho antes, de Paraguay Resiste en Madrid, un movimiento que se creó a raíz de un golpe de estado que hubo en Paraguay. En Paraguay, el 15 de junio del año pasado, hubo una masacre en un campo llamado Marinacué, donde habían unos campesinos que estaban ocupando esas tierras. Esas tierras son del estado paraguayo. Entonces ellos estaban designados para la reforma agraria, y estos chicos querían conseguir esas tierras para cultivar, para poder vivir allí y tal, ¿verdad? Pero un terrateniente reclamó como suyas, entonces hubo un desalojo y a raíz de eso una masacre. En ese desalojo murieron 17 paraguayos, 11 de ellos campesinos y seis policías, ¿verdad? Esa masacre sirvió para sacar del gobierno al presidente Fernando Lugo, que de tendencia progresista, hay que decirlo, ¿verdad? Entonces hicieron todo un circo, ¿verdad? Para nosotros fue un golpe de estado, un golpe de estado parlamentario. Han sacado a Fernando Lugo del gobierno. Inmediatamente asumió como presidente el vicepresidente, que en su momento fue aliado de Lugo y al final le traicionó, digamos, ¿verdad? Fue un traidor. Entonces, en esa masacre tuvieron que culpar a alguien. Entonces, los culpables, según esta gente, son los campesinos. Tenemos 14 campesinos imputados. Supuestamente son los culpables de haber matado a seis policías, pero nadie investiga la muerte de los campesinos. Marinacué se llama el sitio, ¿verdad? Y el terrateniente Riquelme reclama como suya esas tierras. Entonces dicen que los campesinos son invasores, y nosotros sostenemos que esas tierras son del estado. Entonces el único invasor es el terrateniente. Han tomado como pruebas cosas absurdas, como papel higiénicos, botellas de plástico vacías, han incautado armas de caza, ¿verdad? Algunos machetes y ese tipo de cosas, pero todas las muertes se produjeron por disparos de armas automáticas. No se tomaron como pruebas las balas, los casquillos de las balas encontradas en el sitio. Entonces, lo que quieren conseguir con eso es culpar a los campesinos de esa masacre. Nosotros sostenemos que son inocentes porque esas muertes no fueron ejecutadas por ninguna de las armas de los campesinos. Entonces, hace ya casi un año que están presos, entre ellas mujeres, hay dos chicas, una embarazada y la otra ya tuvo su bebé hace poco. Entonces hay mucha injusticia, está habiendo en ese momento, en este momento en Paraguay por ese caso. Pero ahora, ayer y anteayer tuvo lugar la audiencia previa, pero se ha suspendido porque al final, después de mucho pedir de la parte de la defensa, ¿verdad? Han suspendido para, ¿cómo se dice? Para definir de quiénes son realmente esas tierras, las que nosotros sostenemos que son del Estado. Entonces, es una pequeña victoria que hemos conseguido, ¿verdad? Sí, que es que esto recuperando historias lo platicábamos en la Plaza de los Pueblos, que la recuperación de historias no solamente es platicar, conversar aquello que nos duele, aquellos atropellos que nos hacen, sino las luchas que ganamos. Claro. Las luchas que sí están de nuestra parte, que se dan en nuestro terreno. Uh-huh. Y yo creo que es importante conocerlas de igual forma cuando con rabia denunciamos aquello que nos duele y los atropellos. También hay que decir con mucha fuerza aquello que se logra parar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo felicito a las compañeras de Paraguay Resiste Madrid que nos compartan esta buena noticia, que nos infle el corazón de alegría. Y que bueno, pues nos permite seguir creyendo que las luchas sí llegan a algún lado, ¿eh? No uh-huh. se quedan ahí ni extraviadas, ni y que la utopía sí llega a algún lugar. Claro. Y que bueno, pues Leticia, muchas gracias por compartir esta historia. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenas para todas y todos. Nada, pues acá nosotros por lo menos lo que hacemos es trabajar en apoyo a un pueblo originario del sur de Latinoamérica, que son los mapuches. Este es un pueblo ancestral que estaba anterior a que se generaran los estados de Chile y de Argentina, y que además fue muy férreo en la defensa de su territorio cuando fueron las campañas de España, de la corona española en Latinoamérica, con las consecuencias que sabemos para muchas culturas, que fueron aniquiladas, que fueron realmente intervenidas en todo lo que es su cosmovisión de mundo, perdiendo unas culturas que tan valiosas o más valiosas incluso que la de este invasor en ese momento. Y no, con el pueblo mapuche no pudieron llegar al mismo efecto, no lo pudieron derrotar nunca. Así que se llegó a establecer tratados, pactos, para establecer unas fronteras desde donde el pueblo mapuche se encontraba hacia abajo, hacia el sur de Latinoamérica, y de ahí hacia el norte los españoles. Llegar a ese tipo de tranza en aquellos años era muy complejo. Era reconocer a un pueblo y reconocer su autoridad y su territorio, que es algo que la corona española no acostumbraba a hacer. Y en función de eso, luego viene la creación de estos estados, pero estos estados también, tanto el de Chile como el de Argentina, han tenido mucho interés en lo que son estos territorios, porque son territorios por lo demás muy ricos en recursos naturales. Sean en el caso de Chile, por ejemplo, que es lo que yo más conozco, se han hecho una intervención del territorio plantando pino, plantando eucaliptus, árboles que maduran muy rápido, que a los 3 años tú los tienes maduros ya para ser cortados y explotados, pero que secan las tierras completamente, que las capas subterráneas de agua, donde han vivido comunidades que para cultivar sus tierras, para mantener su ganado, necesitan de estas aguas y no hay. Tiempos de sequía en que los ríos no vienen con prácticamente nada de agua y no tienen ni siquiera casi para sus necesidades básicas, porque todas esas aguas, también por otros proyectos de recolección del recurso hídrico, están en manos de empresas, están en manos de transnacionales, están en manos de grandes grupos poderosos que han hecho centrales como por ejemplo en Endesa, tienen una central allá en Chile que se llama Ralco, que ha inundado incluso parques, cementerios, cosas que son sagradas para este pueblo y que da un poco igual, ¿me entiendes? Ahí lo que se busca es un beneficio económico. En función de eso, esta gente nunca se ha derrotado, siempre ha mantenido esta lucha histórica de imagínate cuántos años, y que hasta la fecha no claudica en lo que es reservar ese espacio para sus generaciones, para su comunidad, y dando las luchas primero, manteniendo su cultura, y luego también saliendo incluso un poco más allá a los campos legales de nivel internacional para buscar soluciones a este problema, ya que el Estado de Chile ha suscrito, por ejemplo, el Tratado 169 de la OIT, que establece de que se debería consultar a estos pueblos originarios en función a acciones que se vayan a tomar dentro de sus territorios. Como el Estado chileno no cumple con eso y las empresas van tan fuerte económicamente y entrando y avasallando con lo que pueden, estas comunidades están presentando recursos a nivel internacional. Hace una semana se presentaron algunos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver el caso de algunos mapuches que han sido juzgados por causa terrorista. Así es como se ha caratulado alguno de los procesos, ¿vale? En función de una ley que quedó desde el tiempo del dictador Pinochet y que hasta el día de hoy se sigue aplicando de alguna forma, ¿vale? Las comunidades allá están totalmente intervenidas, los niños no tienen una infancia tranquila, deben ver que con cierta periodicidad llegan las fuerzas policiales allá, allanan sus casas, agreden a la gente, violan un poco esos derechos básicos de intimidad y de respeto cultural, y que son muy violentos, y en el fondo ese tipo de cosas lo que hace es generar un grado de conflicto que no es tampoco entre los chilenos y el pueblo mapuche, sino que es entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, porque para que haya un conflicto, para que se genere algún tipo de problema, tienen que haber dos partes, y acá no es el pueblo chileno, no son los ciudadanos chilenos, que en su mayoría apoyan y respetan y valoran a lo que es este pueblo ancestral. Pero por el caso del Estado de Chile, y también por una constitución que tenemos, que desde el tiempo del mismo tirano dictador Pinochet, que es la constitución del año 80, que resguarda mucho los beneficios económicos para las empresas que van allá a hacer negocios, pero que no toma en consideración lo que ocurre con los ciudadanos. Esa es una situación compleja que también se podría analizar, porque este año en Chile, por ejemplo, hay elecciones presidenciales, y una de las cosas de las que más se está hablando es de primero ver el tema de la constitución también, porque se presentan los mismos candidatos de izquierda y de derecha de siempre, que esto parece que estuviera todo pactado y que un día gana uno y el otro gana el otro, y así no, lo único que perdemos somos nosotros. Pero también están surgiendo algunas candidaturas alternativas, hasta el caso de Marcel Claudet, que es muy interesante seguir y que tiene un gran respaldo de los estudiantes, y que por lo mismo también puede ser un cambio realmente social después de lo que hicieron al aniquilarnos nuestro proceso de desarrollo democrático con el golpe de Estado que terminó con la vida de Allende y con la de muchas personas más. Así que por lo menos en función de eso, hoy día la gente que está en Chile movilizándose tiene mucha adhesión a lo que es la defensa o la resistencia que ha tenido el pueblo mapuche también. Se ve como algo muy simbólico, algo muy importante, el no dejar que este modelo pase por encima de todo y mantenerte ahí firme en tus convicciones y mantener tu cultura es algo súper duro. Y por eso es importante que este tipo de encuentros, programas y actividades que se desarrollan, como el mismo caso de la Plaza de los Pueblos, que es donde hemos participado acá en Madrid, sean conocidos en todo el mundo, porque es una forma también de romper esos cercos informativos que muchas veces no permiten que se conozcan este tipo de realidades. Por ejemplo, lo que planteaba Leticia del caso Paraguay, lo que está ocurriendo también con algunos indígenas del Amazonas, indígenas en otras partes, en México y en otros lugares más. Es una situación muy parecida y que da cuenta de cómo los intereses económicos van y intervienen en sectores que son culturas que no tienen nada que ver y que se merecen todo el respeto, sobre todo cuando estos modelos ya han caído, cuando estos modelos se sabe que ya no funcionan, cuando se está viendo la crisis tan profunda que hay en Europa y los costos que está teniendo para esta población. O sea, ¿qué queremos? ¿Seguir aniquilando esas culturas en función de esos beneficios económicos para estos grupos particulares que ni siquiera tributan en sus países, que dejan esos dineros en paraísos fiscales? y que de esa forma no le dan nada a nadie y nos tienen a todos sumidos en la esclavitud. Porque si te pones a mirar otras latitudes y entiendes también, por ejemplo, lo que pasa con la gente que trabaja en las manufacturas en Bangladesh y que se cae un edificio donde hay gente cosiendo y se mueren más de 1000 personas que ganan 30 euros de sueldo mensual para financiar a la empresa Inditex española, que tiene una cantidad de dinero, Amancio Ortega, que es para reírse. O sea, ¿me entiendes? Eso, si no es esclavitud, deslinda en ella o cambiemos los conceptos, logramos, por lo menos hagamos el ejercicio de cuestionarnos esos conceptos, porque eso, para mí, te digo con toda sinceridad, deslinda lo que es la esclavitud. No son las condiciones ni las más mínimas ni las más básicas para que una persona pueda vivir y sustentarse. Y eso ocurre en todas partes. Sí, Carlos, que tocas un gran tema, porque creo que todos, no solamente es la idea de que compartimos, sino de que somos tierra y raíz de un mismo lugar, y que la resistencia del pueblo mapuche, la resistencia de los pueblos indígenas en México, en Paraguay, en Colombia, es decir, es una misma raíz de lucha. Claro. Es de todos nosotros esa lucha, y en la manera en que podamos darle voz, trabajo, pedagogía, ir juntos, buscar vías, saltar puentes, es decir, que tenemos mucho, mucho que hacer, y que bueno, con esta sección de recuperar las historias, ya es una gran labor recuperar las historias, porque hay que contarlas, hay que estar enterados, hay que saber dónde está el punto, porque esa es una enorme responsabilidad, y yo creo que tú y Leticia tienen una gran responsabilidad de sus colectivos, y yo hoy he renovado mi sentir latinoamericano a partir de encontrarme y reencontrarme con mis hermanos latinoamericanos en la Plaza de los Pueblos. De repente, cuando la globalización tiene un peso de volver líquido lo que son los pueblos, de repente cuando nos damos abrazos, en ese abrazo recuperas lo que se ha perdido por esta maldita globalización. Claro. Y que bueno, pues yo les agradezco que estén aquí con nosotros en ese proyecto, que es su proyecto, y que además, que bueno, que ya no hay otro bloque. Voy a tratar de poner un poco de orden en este desorden de programa para cerrarlo. Y que bueno, les agradezco mucho que hayan estado, Leti y Carlos. Muchas gracias. Y bueno, quiero cerrarlo con tres noticias. Una, que próximamente la Plaza de los Pueblos va a tener su propio programa, hecho por todos los latinoamericanos que no solamente converjan en la Plaza de los Pueblos, sino... Sí. Y sumar también a la gente que está de otras regiones, los palestinos, los saharauis, en esta turcos, lucha de los latinoamericanos, juntos, a los palestinos juntos. Y demás pueblos, claro. a nuestros hermanos de África bueno del Norte es que están aquí. Y estamos todos empoderados y empoderadas. Mira que también en esto, no, tal vez la gente no lo va a entender al otro lado de la radio, pero hay muchas chicas, muchas mujeres que están participando en esto y que están tan empoderadas que da un gusto que ya nosotros por lo menos empecemos a cambiar esas cosas también, de que desde solamente los chicos van ahí como, no, acá las chicas están súper empoderadas y creo que en muchos lugares de Latinoamérica, y eso a mí también me da gusto y me llena de orgullo de verlo. Sí, esa es una noticia que yo creo que es global, de que Plaza de los Pueblos va a tener su programa de radio, es global, es una noticia internacional, y que bueno... El otro comentario es que bueno, que este programa intenta ser una experiencia, no tiene nombre de la persona sino voces, así como empezó Voces del Cambio, Voces de la Plaza, que hemos platicado y coincidido con ustedes y con María Ángela. Este es un lugar de voces, sin embargo, para el auditorio que está ahí y para que no suene a que quién tiene la voz, que no es mi voz la que está aquí, sino la voz de los pueblos latinoamericanos y de otros lugares del mundo, y que el 29 de junio, me dice María Ángela, tendremos una fiesta de la Plaza de los Pueblos. María Ángela, cuéntanos. Bueno, que estamos organizando un encuentro de la plaza, un nuevo encuentro de la Plaza de los Pueblos para el 29 de junio en el solar de Lavapiés. En la tarde vamos a estar por ahí con exposiciones de foto, música, comida, videoproyección y conciencia, encuentro, charlas, todos. Entonces, una invitación a participar el 29 de junio a la segunda Plaza de los Pueblos. Claro. Muy bien, gracias María Ángela. Los compañeros de SECO nos acaban de pasar un cartelito porque este sábado 8 de junio a las 21:30, a las 21:30 horas, 9:30, tendrán una noche de poesía y música. Entonces, el recital de los poetas de Pacotilla y luego un concierto para danzar y bailar aquí en SECO, así que todos están invitados. Y finalmente el que tiene la voz por este día, por esta tarde, por esta noche, es Eric Guerrero, estudiante mexicano aquí en Madrid, que es Eric Colibrí, que bueno, pues muchas voces estarán en este micrófono haciendo historia. Les agradezco y especialmente hoy quiero hacer un enorme reconocimiento a que este programa no se hubiera realizado sin César. No, que César ha estado espectacular. No, con la complejidad de cables, de botones, de gráficas, no sé. Por eso yo decía que es un programa de la indisciplina, porque también él en indisciplina logró sacar el programa. Entonces, bueno, César, muchas gracias. Despídete, por favor, para que vean que sí tienes voz. Muchas gracias. Bueno, pues a todos gracias por estar en esta nueva experiencia de Radio 132. Nuestros amigos y compañeras también de Radio 132 estarán haciendo más programas, estarán creando más iniciativas. Afortunadamente Radio 132 va en camino hacia generar muchas iniciativas, muchos espacios para que todo mundo pueda venir a hacer algo por la lucha. Bueno, muchas gracias y que pasen buenas noches. Radio Conciencia. Son las 4:29. FM Radio Conciencia, la voz del pueblo, el desafío de la palabra rural, preocupada de nuestros recursos naturales. Decimos no a la privatización del agua, ya que es una fuente de recurso natural para nuestra sociedad y necesidades básicas de la humanidad.